sin ti. Es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo. Es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Sin la esperanza de mis logros y deseos.